Esto pasó el viernes en el auditorio de La Tribu, un fragmento de No lo tomes a mal. Para quienes nunca vinieron, No lo tomes a mal no es un conversatorio, ocurre en un espacio donde hay una radio, pero no sale por la radio, se graba y quizás después se pasa por una radio. No es un encuentro académico, no es una clase, stand down es el término que mejor nos caracteriza. Y me gustaría empezar, No lo tomes a mal, tiene que ver con la llegada tarde y con las demoras, porque en primera instancia hoy teníamos que realizar una imagen que teníamos comprometida con otra gente, que no éramos nosotros, porque de última dejarnos esperando entre los tres no es un problema. Pero cuando eso compete a otra gente, sí, Marcelo llegó tarde, no participó de la foto colectiva, después pretendió que la foto se haga entre nosotros tres y no va a salir en ningún lado esa foto con todo el elenco de un espectáculo de varieté que va a ocurrir en un lugar progresista de la ciudad. Y a todo esto se peleó con un falso enano también. Casi lo saco carpía. Y el enano este que hace. Pero era un tipo que estaba arrodillado, que tenía un disfraz de enano. De las rodillas, no, por eso, arriba. Por eso, ¿entendés? Se lo dije, no es que yo ando por la vida viendo. ¿Y este enano qué hace? No, me di cuenta que no era enano. Yo me asusté cuando lo vi. Yo también. Bueno. Porque pensé que no se iba a mover. Y de repente se movió y dije, está vivo. ¿Pensaste que era un muñeco? Yo pensé que era un muñeco, porque estaba como medio como. No sé, sí, estaba como tenía, maquillado de. Estaba maquillado de muñeco. No, el muñeco, eso era. Barrera de impuntualidad, la llegada tarde. ¿Cómo nos compete? No, yo te digo, ok, llega tarde Zanelli, pero llega tarde. Con sobre todo bufanda y gorro. Llorando. A las 12 del mediodía. Llorando, llegué llorando. Llegó llorando. 12 menos 20. 12 menos 20, sí. Tenía que llegar antes. No, a mí me parece que nunca había pensado en el tema de la impuntualidad. Nosotros una vuelta fuimos impuntuales los tres y nunca llegamos y quedaron las tres sillas vacías. Sí. Sí. ¿Te acuerdas que habíamos quedado? Esa fue la foto. Fuimos, sí, y hubo uno que sacó la foto con la silla vacía porque ninguno de los tres llegó. Exactamente. Pero. Yo soy de horario. Antes tenía problemas, era un poco más obsesivo. Me parece que me ponía medio careta. Llegaste tarde. Y eso lo resolví cuando empecé a leer con profusión. Cuando me entusiasmó la lectura, porque yo voy a todos lados voy con un libro. Voy a lavar el auto, me llevo el libro. Yo también, me lo mojaron todo. Lo tuve. Dejé la ventanilla abierta, me puse a leer, me mojaron todo. ¿Y el libro qué tiene que ver con la puntualidad? Cuidado. Porque a mí ya no me importa si el otro no llega. De verdad, me pongo así, me pongo y leo. Donde estoy, paro en un bar, que son, me siento y leo. Entonces, me da lo mismo. Una vuelta, iba en un micro y se rompió el micro. Estaban todos desesperados. Y yo tenía que leer todo un libro y me leí 4 horas. Estuve sentado leyendo. Te organiza la rotura. Para mí, del micro. Te organiza. A mí me pasó eso también. Pero yo tuve un problema en el micro. Pero un problema que anticipaba la catástrofe social que estamos viviendo ahora. Porque agarro un libro y ponen una película. Y como no andaban los auriculares, lo ponen en voz alta. Entonces yo levanto la mano, como corresponde. Los choferes ven eso al toque. Claro, y hago y nos daban también, mientras la película pasaba y hablaban en voz alta, nos dieron para hacer, ¿cómo se llama eso que...? Que vos agarrás y dicen 34. Bingo, eso. En el Línea, a mí me gusta decir. Línea. En el micro. Sí, ¿viste? Y yo en un momento digo, estás totalmente loca. Entonces levanto la mano y digo, che, ¿viste lo del bingo? No es bingo. Y lo de la tele, bajale el volumen. Y dice, sí, pero si bajo el volumen no se escucha nada. Digo, sí, ya es obvio. De eso se trata. Pero ponele los auriculares. Una sordina, como las trompetas. Bueno, y se enojaron conmigo. Me dijeron amargo. ¡Amargo! Me gritaron de atrás. ¡Amargo! ¿No te gusta el bingo? Hoy tomé tantos remedios que si me hacen el antidoping no me dejan jugar al truco. Pero así todos los remedios son una farsa. No te curás. Fin. Tenés que esperar y te curás o no. Es al voleo. Vos esmerate. Abrigate, hacé todo lo que quieras, pero no te cura, ¿eh? Mentira. Bueno, ¿Paracetamol? ¿Qué es bueno, paracetamol? Hoy fui a comprar. Un placebo. ¿Cómo se llama el calmante? ¿Cómo se llama el calmante? Depende cuál. Ibupirac. Entonces, tuve que ir a comprar Ibupirac a las 8 de la mañana. Y 600. Sí, me pareció un montón. No, pero está bien. Y vienen de 1 miligramo. Tenés que tomar 600 pastillas. ¿En serio? Me das una caja de 1200. Sin agua. No. ¿Qué? Y te tomas 600 ahí mismo. Me trajo la tira. No, me pregunta, ¿acción rápida? Sí. Siempre. Porque es ser joven. Ahora vos te das cuenta. Acción rápida es para jóvenes, ¿entendés? Yo dije, pero el otro cura sí. Tarda un poco, no hay apuro. No hay apuro. No hay apuro. Es más caro un poco. No importa, digo, dime el común. ¿Está bien? Pero si en dos minutos te puedes sentir bien, ¿por qué te vas a sentir bien en ocho? Primero porque no era para mí. Ah, ok. Igual porque yo no resuelvo mi ansiedad en la de la farmacia. En general no. Me echaron de la farmacia. Sí, vos sabés que eso es un plomo. Me echó un día el tipo. ¿Por qué te echan de la farmacia? Porque había aumentado el no sé qué y yo empecé a hacer toda una especie de exposición de la economía de Keynes en adelante. Y le empecé a bajar el humor al tipo, ¿viste? El tipo estaba bien y empezó a estar mal, a sentirse mal. De dos lugares me echaron, de la ferretería también me echaron. ¿De la ferretería? Por el mismo motivo. Dije lo mismo incluso, lo tenía escrito, lo llevo escrito yo. Lo tengo acá en un papel. Repetición. Este país no va a salir adelante porque... No sé. No lo echan del bar a las 3 de la mañana, lo echan de la farmacia. De la farmacia. Yo discuto igual, pero ya sé que estoy perdido. Primero porque, por ejemplo, los del subte están atrás de una reja. Entonces te dicen cualquier cosa y vos no te entras ni la mano. No es que lo podés agarrar y traer. Y decir, ¿cómo? Y por ejemplo, yo le digo a alguien, ¿cómo? Y me responde. No es que se asusta. Claro. Entonces, por las dudas, nunca pregunto, ¿cómo? No digo eso. Pero los miro, ¿viste? Y a veces me dicen, ¿qué me miras? Quería contar una cosa y ahora se me fue. No sé qué era. Oh. Y bueno, esperemos. Pero ¿cómo es ese momento? Recién tengo un bache, loco. Se me arman unos baches en el marote. Bueno, ahí vamos. Bueno, ahora agarraste Paseo de Colón. Mirad, ya lo dijimos. Te dan un queso mantecoso. Y nunca pensé que ibas a arrancar por ahí. No, sí. Te dan te lo ponen acá y te dan un mantecoso. Y con el paso del tiempo empieza a secarse y se te arma un gruyer y tenés agujeros y ahí tenés, por ejemplo, el nombre de la hija de Susana Jiménez. Y empezás, es la hija de Susana Jiménez, la que se casó con Silvestre. Y empezás a dar vueltas porque está en el agujero y rodeás el agujero porque todavía te queda un poco de mantecoso. Bueno, cada vez menos, loco, los charcos son cada vez más grandes. Mirá lo y que pasa. Berman, el rabino Berman, no hace nada. Dice que hay que rezar. No, hay incendios, hay que rezar. Los judíos rezan. Sí, no sé. No tengo. ¿Te acordás cuando estábamos en Catamarca? En Catamarca las escuelas dicen el padre. ¿Ustedes estuvieron juntos en Catamarca? Oh, ¿lo cuento? ¿Puedo? ¿Qué vas a contar? No, lo de Catamarca. Ojo con él. Sí, no, ya sé, pero... Zanelli tomando pastillas a lo loco. Llegamos, viste, escuela pública. Ahí te tatuaste por sac. ¿Por ahí? Un tatuaje. Llegamos a la escuela Virgen de Luján. Virgen de Luján. Todos, escuela pública, todos los alumnos ahí, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. La educación laica, viejo. Bueno, digo, una maestra estaba ahí atrás, le digo, perdón, digo, no hay judíos acá. ¿Rezan? Sí, voy a sacar la duda. No, sí. Y digo, ¿qué están rezando el Padre Nuestro? Y me dice, sí. Le digo, pero ellos no tienen Mesías todavía. Le digo, el Padre Nuestro es para un Mesías, vos ya tenés un Mesías que te guía. No, eso no importa. Y digo, y hay musulmanes también, ¿no? Sí, todos rezan. Digo, pero la Virgen de Luján es para todos. Y había, es para todos. No, buenísimo. Y era raro ver a los musulmanes que hacían. Madre mía, los cielos. Chiquitos musulmanes, sí. Viste, de 6 años. Y apuntaban a la Meca. La Meca. Era para el otro, sí. Qué bueno, apuntar a la Meca. ¿Dónde queda la Meca? Y bueno, pero ahí todo el mundo sabe. ¿Y cómo saben, loco? No, bueno. Yo fui a ver una casa. Tampoco es que le pegan. ¿Qué orientación puede? Yo pienso que puede, por ahí pasan por el costado también. Mucho rezo pasa por el costado, ¿eh? Bueno, hay un dicho de que cuando tirás algo, si no va la campana, va el campanario. Claro, claro. No lo entiendo. Y le apunta a la campana y le pega el campanario. Le pega el campanario que es el topo, ¿entendés? Ah, okay. Es así como grueso y el fino de las paredes, ¿viste? Le tirás el grueso y después pones el fino y ahí ya te puedes envivir y pintar. ¿Vos sabés del asunto? Yo también. Bueno, sí, sí. Ah, ustedes hemos trabajado. Ustedes pintaron juntos un departamento. No. La frase pintamos un juntos un departamento no cabe. Nos preparamos para pintar y entonces Anneli moja el pincel todo. Le digo, arranca vos de su lado, yo arranco de allá. Bueno, y yo levanto ya con el rodillo y lo escucho él que carga, levanta y dice, ¡ay! Y se queda quieto. No me puedo mover, Gus, me dice. Perdóname. 12 días en cama. 12 días en cama lo te voy a llevar. 12 días sin lavarme nada, ni me saqué la pintura de la mano. No me podía ni nada. ¿Cómo lo bajaste de ahí? ¿En un departamento? Sí, en mi casa. Con Pablo. Estaba Pablo justamente. Pablo me dijo, Y me subieron la enanda. Lo subimos y lo... iban cantando Volveremos, Volveremos por el pasillo. Y yo gritaba, no, no. Nunca más. Y Pablo con la crueldad de los pies me dice, ¿qué, lo vas a llevar encima? ¿Qué querés? ¿Que lo demanden Bondi? Que se vaya en Bondi. No podés dejarlo a Zanelli así. Lo bajé con un palo. Sí, me agarraba de un palo. Encontramos por ahí, no había ni bastón. Yo creo que podemos inaugurar la sección Así lo conocí a Zanelli, y la gente vaya contando. Nos conocimos en una situación muy importante. Sí, hablando mal de pueblos originarios. No. Ah, ¿no fue esa vez? No, en Jujuy, eso fue mucho después. No, eso fue en el sur. Eso fue una interpretación libre. No hay que. Los del norte están. No, no nos mataron los indios del norte. No, ahí están. Claro. Pero me mandaron a mí a la tele. A ver, fue, estaba Jujuy libre. No es que estaba trabajando. Teníamos libre hasta el otro día. Y de repente la tele. No, a partir de las 5 de la tarde la piedra libre, claro. Y llega un programa que la escenografía era un tipo pelado. ¿De escenografía? Sí, con una que parecía la monja Peloni, pero no era. Igual, pero le faltaba el coso, la cofia. Y atrás, por escenografía, un crucifijo. Que ni siquiera tenía a Cristo. O sea, era la cruz. O sea, no gastaron ni en Cristo. Claro. Bueno, ponele una mesa, una silla. Y yo no daba pie con vos, porque me reía mucho y me hacían reír mucho con las preguntas que hacían. Porque, por ejemplo, te preguntaban sobre los jóvenes. ¿Cómo son los jóvenes de hoy en día? Digo, bueno, de hoy en día, no sé, de ayer, de tampoco. La verdad que no tengo idea. No sé, son jóvenes. Tienen menos de X edad. Ahora, las prepagas dicen, si sos joven y tenés entre 18 y 35 años, agarrate porque vas a hablar. Algo así. A mí me mandaron una vuelta para que vaya a la tele en Rosario. Entonces, no sé qué, salió el tema del tango, empezamos a hablar de tango. Y el conductor del programa quería él decir todo el tiempo que el tango había nacido en Rosario. Y a mí me da lo mismo, se nació en Rosario, en Hong Kong. Digo, a mí me gusta escuchar algunas cosas y escribir otras. Y empezó a hinchar las pelotas, ¿viste? Hay un espíritu fuerte del local, de pelea, viste, Buenos Aires, Córdoba, Buenos Aires y no sé qué, bueno. Yo les doy la razón inmediatamente. Yo también, pero sí, ya cuando... Pero viste, cuando se ponen insistentes con qué piensan los jóvenes, es lo mismo. Sí, es igual, sí. Y yo le dije, es posible que Rosario lo haya inventado el tango, le dije, pero me parece que estaba al lado del Río de la Plata y después lo subieron y lo dejaron acá al lado del Paraná. Encalló ahí. Sí. Y el chico, claro. Le pareció que había estado muy mal educado. ¿En serio? Entonces, no sabes cómo se puso ese hombre. ¿En la tele? ¿Al aire? Al aire estábamos. Pero hay que buscar eso, hay que buscar no, eso. No, tenía mi edad más o menos. Radio Cut. Radio Cut está como inventado para amargarte. Te mandan nada más que la parte que te amarga. Ya me pasó, cada vez que escucho digo, uy, qué bajó. Las partes tristes. Te parten, claro, viste, tú. Bueno. Me sorprendiste igual. ¿Qué? ¿No sabías que yo sabía eso? No sabía. Radio Cut me sorprendió. ¿Qué te mandan? ¿Qué? ¿Por qué te dan una parte sola? Te dan? No, pues son partes de radio. No, vos buscas, son partes de radio. ¿No está todo? También. También está todo. Pero entonces, vos, por ejemplo, hay una parte que dice, los jubilados no tendrán más medicamentos. Ah, ¿y? Nunca más van a tener medicamentos. Y el que vaya a Papi le van a dar una piña que lo van a sacar corriendo. Y lo repite. Y eso te lo repiten un montón de veces y vos ya ni te querés jubilar. Decís, bueno, más sí, que cambien la ley, ¿viste? No, si me voy a jubilar y me van a ir y me van a pegar, no voy. Bueno, entonces saliste con vida, claramente, del canal Rosarino. Sí, salí con vida, pero con una invitación al infierno, porque no querían que, viste, les parecía que era una barbaridad lo que era porteño, viste, que el asunto, ahí está el porteño, salió el tema. El porteño. Y sí, viste, que es un tema. Y vos sabés que yo, cuando iba a dar clases ahí con Marcelo, yo incluí el tema de la diferencia entre Buenos Aires y las provincias, desde ahí, no digo más, interior. Uh-huh. Porque es como decir, viste. Yo digo exterior. El hombre. Yo digo exterior. Para mí, Córdoba es el exterior. Es más, yo soy partidario de poner pasaporte. Yo a Córdoba le daría la independencia ya mismo. A ver cómo salís al mar, Córdoba. A ver, vas a hablar con. Con Chile. Vas a tener que ir a hablar con Evo Morales, de la SOTA. Qué bueno. Bueno. No es mía. No ando por la vida. Bueno, no ando. Sí, sí. ¿Puedo? Estoy nervioso que estés clear. Hoy estoy nervioso. No, pero me pone muy nervioso a mí. También. No ando por la vida desafiando enanos. La rotura de un micro te organiza. Me dijeron amargo porque no me gusta el bingo. Si me hacen el antidoping no me dejan ni jugar al truco. Me echaron de la farmacia. La teoría del mantecoso y el gruyere, Zanelli contra Córdoba. Esto pasó el viernes en el auditorio de La Tribu, un fragmento de No lo tomes a mal.